un camino he recorrido, más de una playa acaricié, más de un paisaje mis ojos vieron, cual mariposa volé y volé. He navegado los siete mares y muchos puertos, mi sueño inglés, pero el amor que yo andaba buscando no lo en mi canto yo lo encontré. Pero el amor que yo andaba buscando no lo en mi canto yo lo encontré. Más de una lágrima he